esta subsecretaría tiene mucha información realmente, de ya sea desde las distintas actividades que se han estado generando desde la misma, hasta también obviamente el trabajo diario que implica, ¿no?, formar parte de la misma. Estoy hablando de la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de La Pampa, que específicamente a principios de semana se reunió en el Consejo Provincial de Niñez y Adolescencia, en donde se creó una comisión para tratar situaciones de violencia. Esto y otros temas más vamos a estar hablando con Juan Pablo Bonino, subsecretario de Niñez, Adolescencia y Familia, que lo tenemos en este momento al teléfono. Hola Juan Pablo, bienvenido. Paula te saluda. Hola Paula, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, qué importante, ¿no?, esta reunión de comisión, teniendo en cuenta estos años de pandemia que habían evitado que pudieran juntarse, por lo menos de forma presencial. Sí, en realidad, en estos dos años de pandemia hemos sostenido el funcionamiento del Consejo, pero en forma virtual, claro, con las dificultades que esto conlleva. Mm. Digo, es un ámbito realmente fantástico para la provincia. Es la única provincia durante muchos años que tuvo un consejo provincial en el que los adolescentes se encontraban representados. Bien. Hoy también Neuquén tiene un consejo con estas características. Y esta posibilidad de volver a funcionar de manera presencial, con la designación de los nuevos representantes de los adolescentes de las distintas regiones de la provincia, por supuesto que nos generó muchas expectativas, y en función de esto también un largo trabajo a desarrollar a partir de ahora, ¿no? ¿Cómo fue este encuentro en donde se anunció también esta comisión, en donde van a tratar un tema tan delicado, ¿no?, como es el tema de la violencia? Sí, en realidad, a ver, por supuesto que el tema de la violencia se viene, estamos hablando de violencia específicamente en relación a, claro, niños, niñas, exacto, y adolescentes. Correcto. Digo, nosotros que venimos hace rato trabajando no solo en el ámbito del Consejo, sino también desde nuestras áreas en esta temática, considerábamos importante poder empezar a discutir y a analizar y a acordar un protocolo único de intervención. Mm. Digo, hoy uno se puede encontrar con que existen protocolos de intervención para situaciones de violencia de las que son víctimas niños, niñas o adolescentes en el ámbito educativo, algunos protocolos en el ámbito de salud, alguna guía de procedimiento en el ámbito de los organismos de protección, y por ahí la idea es poder unificar un protocolo que sea el mismo para todos los organismos. Exacto. Y en este sentido, el Consejo no solo funciona a través de sus plenarios, sino que tiene comisiones de trabajo, y en este sentido fue que se propuso la creación de una nueva comisión de trabajo. Digo, este Consejo, entre otras cuestiones, digo, hace rato que aprobó y dictó un protocolo para toda la provincia para la intervención en situaciones de abuso sexual infantil, que ahora vamos a revisar y actualizar, independientemente de que se realizan capacitaciones por toda la provincia en forma permanente. Y también tiene otra comisión que ya viene trabajando en la reforma de la ley 2703, que es la ley provincial de promoción y protección de derechos de niños, niñas y adolescentes. Totalmente. Me comentaba recién que hubo elecciones también de los nuevos integrantes del Consejo. Estos integrantes, ¿de cuántas localidades son? ¿Cuáles son los que tienen, digamos, más presencia también de las localidades? Sí, a ver, el Consejo lo integran 10 adolescentes, uno por cada microrregión en la que está dividida la provincia. Bien. Además la integra, por supuesto, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, el Consejo de Descentralización, hay cuatro representantes de las asociaciones civiles que trabajan la temática de niñez, la integra la Defensoría de los Derechos del Niño, el Poder Judicial a través del Tribunal Superior de Justicia, que también tiene un representante, y la Procuración General. Bien. Los adolescentes se eligen entre ellos por cada región, este año, y en función de que el año pasado la pandemia y la falta de presencialidad escolar nos motivó a buscar otro o a diseñar otro modo de selección. La selección fue abierta, es decir, se publicó a través, cualquier adolescente tenía la posibilidad de inscribirse a través de las redes. Después, en función de esta demanda, se los reunió en diferentes sedes para que entre ellos, luego de por supuesto, una serie de actividades que se desarrollaron, pudieran elegirse. Tal cual. Estamos hablando de adolescentes que representan a las 10 regiones y que tienen como máximo 16 años, porque tienen 2 años de duración en su mandato y, por supuesto, como representan adolescentes, no pueden cumplir 18 en el ejercicio porque ahí expiraría automáticamente. Bien. Estos 10 representantes, hoy tenemos, a ver, voy a tratar de recordar, pero digo, tenemos un representante de Pico, uno de Realicó, una de Santa Isabel, una de Doblas, una de Alpachiri, una de Macachín. Bueno, hay representantes que no representan a la localidad, sino que representan a la región, que fueron elegidos por adolescentes de su propia región. Qué interesante y qué semillero están formando también ahí, ¿eh? Que van a salir de generar derechos y conciencia y responsabilidades, ¿no? Es que realmente es estimulante, digo, nosotros que hemos recorrido la provincia en este proceso de selección, ver el nivel de compromiso de muchos adolescentes. Y realmente nosotros por ahí nos generaba también expectativa esta primera reunión. Hay que tener en cuenta que se sientan en la misma mesa con el Ministro de Desarrollo Social, con el Ministro de Educación, y realmente para hacer la primera reunión hay temas que se trataron que fueron propuestos por los propios adolescentes. Tuvo una extensión, se extendió casi por 5 horas la reunión, porque tenían una necesidad y unas ganas de que se los escuchara y de que se tomara en cuenta sus opiniones. Bueno. Por eso me parece que es un ámbito sumamente enriquecedor. Y nosotros estamos muy satisfechos con la dinámica que ha tenido este encuentro. Subsecretario, ¿y cada cuánto se van a estar reuniendo? El Consejo Provincial tiene por ley la obligación de tener 4 reuniones plenarias al año. Bien. Generalmente cuando fueron presenciales, digo, porque bueno, yo hace 6 años que estoy en la subsecretaría, o sea que tuve 4 años de consejos presenciales. Claro. Cuando generalmente se pretende por lo menos lograr 6 reuniones plenarias al año, aunque por ley la obligación es de 4. Lo que sí después, las comisiones se reúnen regularmente cada una semana o cada 15 días. Bueno, lo voy a llevar para otro lado, que también es muy importante. Tiene que ver mucho con el trabajo, ¿no?, en los derechos de los niños. Uno de los derechos también muy importantes es el derecho a una familia, ¿no? Y el trabajo que realiza a diario el Registro Único de Adoptantes. Queríamos saber un poco también cómo funciona, ¿no? Cómo funciona el RUA. Hay muchas familias anotadas. Sí, el Registro Único de Adoptantes en esta provincia depende del Poder Ejecutivo y más específicamente de la subsecretaría que está a mi cargo. Sí. Digo, el Registro Único de Adoptantes, por supuesto que tiene como función evaluar a aquellos postulantes que pretendan iniciar un proceso adoptivo. Claro. La realidad es que en nuestra provincia, como provincia chica que es, no tiene un número desbordante de postulantes, ni tampoco tiene un número muy elevado en comparación con otras, por supuesto, ¿no?, de niños o niñas en situación de adoptabilidad. Y el registro único también se encuentra con la misma dificultad con la que se encuentran todos los registros únicos de adoptantes del país. Digo que el 90, el 95% de los postulantes se inscriben con una disponibilidad adoptiva que no supera los 5 años. Sí. Es decir, ¿qué implica la disponibilidad adoptiva? Cuando alguien inicia un proceso de inscripción en el registro, que por supuesto tiene que ser evaluado por los técnicos del equipo previo a su inscripción, digo, la inscripción no es automática, hay que superar una evaluación técnica, se les pregunta hasta qué edad están interesados en adoptar. Bien. El 95% de los postulantes que se inscriben pretenden adoptar niñas o niños menores de 5 años, sin hermanos, sin problemas de salud. Sí. Y la realidad es que en esa franja etaria son muy pocos las situaciones que llegan a una situación de adoptabilidad. Entonces tenemos el mismo problema que tiene todo el país, que es el de las llamadas adopciones tardías. Es decir, niños de 9, 10, hasta 15, 16 años, que están en situación de adoptabilidad, pero para los cuales resulta muy complejo encontrar una familia que pretenda o que quiera alejarlos. Tal cual. Siempre hay un mito de que los trámites para para adoptar y demás son complejos y largos. ¿Es así o no? Hay muchos mitos que hay que empezar a desterrar en relación con la adopción. Mm. Uno tiene que ver con esto, o con que la espera es eterna. Mm. Y esto también tiene que ver con lo que te remarcaba recién. Digo, en la medida que la disponibilidad adoptiva de un postulante o de una pareja postulante sea más amplia, las posibilidades de adoptar son mucho más rápidas. Claro. Digo, por ahí para que se entienda, hoy en la provincia tenemos 16 niños de niños y niñas, por supuesto, ¿no? Sí. De entre 10 y 15 años en situación de adoptabilidad. Bien. Y no tenemos ningún postulante inscripto que esté dispuesto a adoptar niños de esta edad. Con lo cual, si mañana se inscribiera una persona o una familia con la intención y disposición de adoptar un niño mayor de 10 años, este largo periodo de espera, como por ahí señalabas vos, no sería tal. Claro. La posibilidad de adoptar sería casi inmediata. Pero bueno, es cierto que hay muchos mitos que hay que trabajar. Nosotros, de hecho, desde el registro los trabajamos con los postulantes para tratar de lograr que se puedan plantear la posibilidad de aumentar la disponibilidad adoptiva, la edad de la disponibilidad adoptiva. En algunos casos lo hemos logrado y lo hemos logrado con éxito. Pero insisto, esto tiene que ver con derrumbar un montón de mitos. Digo, desde que considerar que un adolescente o un niño de 8, 9, 10 años viene con una mochila y con una historia de vida que es muy difícil de modificar, cosa que probablemente sea real, pero también los postulantes llevan su mochila de vida, claro, a un proceso adoptivo, hasta la de el imaginario de que cuando más chiquitito los adopto, los voy a poder criar más a mi imagen y semejanza, que es otro mito que también hay que destruir. Porque digo, el Instituto de la Adopción no está pensado para los padres que no pueden tener hijos. Está pensado para aquellos niños y aquellas niñas que por diversas circunstancias de la vida no han podido ser criados adecuadamente por sus padres biológicos. Claro. Entonces, si cambiamos el paradigma y centramos la mirada en el niño y no en la familia, hay varios mitos que vamos a poder desterrar, me parece. Totalmente. Otra de las historias es, si están anotados como familia de contención, ¿pueden pasar a pasar al registro de adoptantes o viceversa? No, absolutamente imposible. Ajá. Son dos figuras que están absolutamente prohibidas. Digo, el programa de familia de contención, que depende de la Dirección de Niñez, que también depende de mi subsecretaría, cuando evalúa una familia que pretende cuidar o alojar a un niño o a una niña provisoriamente, durante un tiempo provisorio, porque por determinada circunstancia tuvo que ser separado de su familia de origen, una de las primeras, si no la primera, cláusula que se le obliga, por supuesto, a firmar, es la de que no va a poder, no solo adoptar a ese niño al que va a alojar provisoriamente, no va a poder adoptar a ningún otro niño. Digo, sí, en el registro nosotros tomamos conocimiento de que algún postulante inscrito en el registro se inscribe como familia de contención, automáticamente se le da de baja al registro. Claro. Digo, porque lo que busca la ley, digo, que pese a que muchos por ahí la critican sin conocerla, y creo que es un instrumento absolutamente valioso y muy bien diseñado, es precisamente terminar con lo que durante mucho tiempo eran las guardas de hecho, o eran las entregas de chicos en adopción sin ningún tipo de control, probablemente con sumas de dinero de por medio. Digo, hoy están prohibidas las guardas de hecho, es decir, nadie puede presentarse ante el juez diciendo, este chico está viviendo conmigo, lo quiero adoptar, y están prohibidas las delegaciones de responsabilidad parental a través de escrituras públicas o de simples declaraciones. Digo, hace algunos años atrás uno se encontraba con que la mamá iba con un matrimonio a un escribano o iba a la policía y decía, yo renuncio a la patria potestad y se la entrego a esta familia. Y esta familia luego con esto se presentaba y pedía la adopción. Esto es hoy absolutamente imposible. La única manera de poder avanzar en un proceso adoptivo, no solo en la provincia, sino en el país, es estando inscrito en el registro único de adoptantes, que es único para todo el país. Claro. Digo, antes uno se encontraba con postulantes que se inscribían en 15 provincias. Hoy hay un registro unificado, vale decir que cada postulante solo puede inscribirse en el registro en el que reside. Ah, qué importante eso, porque algunas veces uno ve los registros y también te dicen elegir provincia o pone todos en la sí. página y te aparecen todas las solicitudes, ¿no? Esto del pedido de adopción y demás. Y siempre me preguntaba eso, uno yo viviendo en La Pampa, ¿puedo adoptar a alguien de Buenos Aires o alguien de Buenos Aires puede adoptar a alguien de acá de La Pampa? Lo puede hacer si es en el marco de una convocatoria pública. Hmm. A ver, digo, para que se entienda, cuando el juzgado determina la situación de adoptabilidad de un niño o de una niña, le pide al registro único que eleve un listado de postulantes para ese niño o para esa niña. Hmm. Si el registro no tiene postulantes para ese niño o para esa niña, lo que hace es buscar en la red federal. Digo, la red federal es la red que integran todos los registros únicos del país. Y en la red federal, que si obviamente si surge un postulante de provincia de Buenos Aires, probablemente pueda ser presentado a ver si le interesa avanzar en el proceso de adopción. Claro. Digo, si en la red federal no hay postulantes para ese niño o para esa niña, se realiza primero una convocatoria pública provincial. Y en la convocatoria pública se presenta cualquier persona o cualquier grupo familiar que tenga intenciones de adoptar a ese niño o a esa niña que salió en convocatoria. Ahora, tampoco, porque también existe esta fantasía de creer que sale un niño, una niña de adopción en convocatoria y yo me presento y me lo dan. Claro. O primero me lo van a mostrar, digo, los que se presentan en respuesta a una convocatoria también son evaluados por el registro. Claro. Y solo en el caso de que el registro o que esa evaluación sea positiva, lo inscriben y recién ahí se va a poder iniciar todo el proceso. Digo, si en la convocatoria pública provincial no se presenta nadie, ahí pasamos a una segunda instancia, que es una convocatoria nacional. Correcto. ¿Cuántas personas técnicas y demás integran el RUA, que es el que hace todo este acompañamiento, esta evaluación? Hoy el RUA está integrado por 3 trabajadoras sociales, 2 psicólogas y 2 administrativas. Uh-huh. ¿Sí? Y en la actualidad, por ahí para que se entienda, en lo que va del año 2022 se han concretado 8 guardas preadoptivas. ¿Qué significa esto? Que ha habido acompañamiento de 8 situaciones de adoptabilidad en las que la guarda preadoptiva ha sido favorable y que hoy está en proceso de adopción, o sea, de juicio de adopción. Y en la actualidad también se encuentran acompañando 12 situaciones de guarda preadoptiva en vigencia. Digo, una vez que se declara la situación de adoptabilidad y se encuentra una familia para ese niño, lo primero que se inicia es un proceso de vinculación para que se conozcan, que es breve generalmente este periodo de tiempo. Uh-huh. Una vez que pasa este periodo de tiempo, la justicia le otorga la guarda preadoptiva por 6 meses. Uh-huh. Esos 6 meses, que son acompañadas por los técnicos del equipo, terminan con un dictamen favorable o desfavorable. Digo, la mayoría de las veces el dictamen, gracias a Dios, es favorable, y ahí se inicia el juicio de adopción propiamente dicho. En la actualidad estamos acompañando 12 situaciones de guarda preadoptiva de niños de entre 5 y 12 años. ¿Y cuántos niños y niñas y adolescentes están en situación en este momento de para ser adoptados en condiciones? Aproximadamente 16 niños, niñas y adolescentes. Wow, qué número. Ya te digo, de 8 a 15 años. Mm. Increíble realmente. Ojalá se pudiera dar de que entendiéramos algunas veces que también, primero que es un acto de amor absoluto, siempre lo digo, el adoptar, y entender que también mientras más esperamos, hay otros niños más y adolescentes que también pueden generar ese mismo vínculo que generaría un niño chiquito, ¿verdad? Sí, lo que pasa, a ver, los vínculos se construyen. Y sí. Y se construyen con tiempo y con predisposición y con recursos. Cuando hablo de recursos no hablo de recursos económicos, que no se me malinterprete. Y también yo creo que este es otro mito que hay que desterrar. Digo, la adopción, por lo menos para los que trabajamos en la temática, no es ni un acto de solidaridad, ni un acto altruista. Digo, adoptar no significa querer ayudar a un niño. Digo, adoptar tiene que ver con desear maternar o paternar, eligiendo el camino de la adopción. Digo, esta es la motivación. La motivación no puede ser querer ayudar a un niño. Claro. Digo, son cosas diferentes. Digo, porque nos posiciona y posiciona a los postulantes en un lugar distinto. Entonces, me parece que esto también es importante empezar a trabajarlo y a desterrarlo. Esta idea de que el que adopta lo hace desde el lugar de la solidaridad, del altruismo, no debería ser desde ese lugar, ¿sí? Debería plantearse desde el deseo genuino de maternar o paternar, eligiendo el camino de la adopción, que puede estar acompañado de otros caminos o no. Claro. Pero digo, eso también cambia la mirada y cambia el cómo se posiciona frente a un proceso de adopción el postulante y cómo se posiciona el niño. Digo, pero esto también es lo que permite, digo, las adopciones de niños más grandes. Digo, el niño más grande, al tener la posibilidad de verbalizar lo que le ocurre, lo que le pasa y demás, es más fácil muchas veces construir un vínculo. Digo, pero es un trabajo que hay que sostener, es un trabajo que para el que hay que estar preparado. Hace falta amor, mucho amor, pero no es lo único que hace falta. Es un elemento más en esta construcción de un vínculo mutuo que va a depender, por supuesto, de los recursos que tengan los que pretenden adoptar, como así también los que tenga el niño o el adolescente. Juan Pablo Bonino, muchísimas gracias por esta comunicación. Te mandamos un abrazo enorme y seguimos en contacto. Por favor, a disposición para cuando quieran. Muy buenas tardes. Abrazo grande.